cosas pasan por mi mente. Pero solo Dios conoce mi corazón. Hermano, yo no ando solo. Yo siento que Él está al lado mío. Por eso soy un sobreviviente. Buena vibra, energía, que la vida una sola es.